Ya comienza la cadena ortodoxa reinventando el acero. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión de la cadena ortodoxa acá en el aire de FM 99.7, Che Barracas en el aire del barrio haciendo radio. Buenas tardes a todas las señoras que están preparando la ensaimada a esta hora acá en el barrio. Así que bueno, venimos, arrancamos una semanita con un 42% del electorado que eligió seguir con este modelo de ajuste y represión, así que bienvenidos. Ahora sí, sin caretas, este gobierno de centro-derecha que vino para quedarse y para que todos los que nos pica un poquito ahí abajo tratemos de reorganizarnos, señores. Porque ellos están mucho mejor organizados que nosotros. Ayer cuando subieron al escenario se notaba que había un equipo ahí, un equipo, un montón de gente, un grupo de trabajo, dicen los medios, un grupo de garcas, de gente dispuesta a todo, sin inescrupulosos en el gobierno. Así que bueno, eligen eso allá los que lo eligieron. Venimos nuevamente a hacer esta cadena ortodoxa, este programa que trata de dar un poco de luz sobre la idea de este colectivo cultural nuestro que es el heavy metal, y dentro de esa misma línea de pensamiento no podemos obviar lo que el final que todos temíamos, todos sabíamos, de Santiago Maldonado. No hay nada más terrible que la certeza. Fue como que se me aflojaron las piernas, como que derramé un par de lágrimas. Un par no, derramé bastantes y en diferentes momentos. Por la bronca, por la impotencia, porque el muerto ya estaba muerto, ya lo sabíamos. Pero ahora lo van a matar mil veces más. Todos los días van a decir en los medios una historia distinta. Todos los días nuestro presidente va a hacer alguna comparación idiota, como cuando llamó a la madre y le dijo que sabía porque vio a su madre llorar cuando perdió a su hermana. Y esta madre no vio a su hijo irse, ni se le murió, ni tuvo un accidente de tránsito, ni nada. No se sabe qué pasó, aunque algunos creemos saber lo que pasó, pero tampoco podemos andar diciendo nada ahora. Hasta que hable la justicia, como dicen, ¿no? Como si algunos por ahí siguiéramos esa voz de la justicia como un mandato, que no es así. Lo que trato en este momento es de acercar un poco la idea de que Santiago Maldonado era un pibe como cualquiera, un pibe de un pueblo de Buenos Aires, de la localidad de 25 de Mayo, un artesano con inquietudes, y que estaba en el peor momento, en el lugar menos indicado, y que terminó como terminó. Como este programa está dirigido a un público metálico, lo que estoy tratando de que sepan ustedes, hermanos, compañeros, que bien podría haber sido uno de ustedes. Y para eso vamos a utilizar un audio que me mandó el Colo de Mulitas Metálicas. Yo le mandé para que pudiera hablar hoy, no puede por cuestiones de trabajo, pero en el mismo audio que me mandó en la respuesta estaba la descripción del monstruo que yo quería tener, que quería acercar. Así que la vamos a escuchar un poquito. Le voy a pedir acá a mi compañero Cristian Leiva, nuestro operador estrella, que nos acerque esta semblanza del Colo. Buenísimo, buenísimo, loco. Sí, mira, yo no tengo gran amistad con él, ni viste, pero el loco iba a todos los recitales que yo hacía, todo lo que yo traía de volante, la revista, le traía la Metálica, junto a él. Nosotros no lo conocimos por Santiago. Nosotros acá le tenía apodo de lechuga. Y muchos de los que acá hoy hacen alarde y pintan, que me parece bien, En la calle lo esquivaban, ¿viste? Porque lo querían descolocadito de la población o por ser distinto. Pero el chabón era buenísimo, no tenía drama con nadie, se reía. Pasa nada, ¿eh? Más o menos estábamos ahí en la... En lo que quiero que entiendas que era un pibe como todos nosotros. Y que esto que marca justo el Colo, de que se cruzaban de vereda, nos ha pasado a varios, nos pasa. Lo que pasa es que en el contexto en el que él vivía, en un pueblo, en 25 de mayo, se nota más. Acá en la ciudad nos cruzamos cada 2 minutos con alguien que por ahí no tenemos afinidad, pero sí nos damos cuenta de pertenecemos a cierto grupo. Y yo lo que noto con este caso de que hacen tanto hincapié en el artesano, en esto, en aquello, en qué era esto, qué era... Como que si el pibe estaba mal que fuera así, no estaba mal. No está mal ser como uno quiere ser, sentirse una persona libre y llevarlo adelante pese a todo. Inclusive hoy, sabiendo nosotros las consecuencias que puede tener el decidir ser un tipo libre y llevarlo a cuestas constantemente en todos los órdenes de nuestra vida, en nuestra cotidianeidad. Porque los otros no se vangan lo que somos. Y nosotros no somos los diferentes. Nosotros somos un montón de gente que tenemos un montón de cosas en común. Que por ahora andamos separados. El día que alguna idea nos abrace a todos, caminaremos juntos. Pero mientras tanto, al que decida ser así, un pibe libre, un tipo libertario, que se ande con cuidado, pero que nunca pierda el 100% de su ser, porque nosotros no somos diferentes. charlando acá con el compañero, Cristian, afuera del aire, de todo esto que venimos buscando, de todo tiempo pasado fue mejor, parece, dentro del heavy metal, pero no es verdad, fue distinto. Fue distinto. Mientras sigamos estando, siempre va a ser bueno, ¿viste? El heavy metal, como decían los viejos del tango, que nunca iba a morir, bueno, nosotros decimos lo mismo. Ah, el heavy metal no se va a morir jamás y casi que estamos con el desfibrilador en la mano, ¿eh? Cuando surge la idea de hacer este programa, en realidad es eso, ¿viste? Tratar de revivir un poco el muerto, que no está tan muerto. Y bueno, ¿dónde dejamos la pista en el programa anterior? El programa anterior, recuerden, empezamos con la dictadura militar, con los audios de comunicado número 1 de la Junta Militar. Fuimos al primer disco de B8 y casi que quedamos por ahí en el año 84, por eso sonó Ozzy también, ¿no? No está puesto Ozzy justo por el título, está bien que está uno lo arma con esa idea, pero además porque es del año 84. Que son los años que estamos transcurriendo. En este programa vamos a ir ahora, si nos permite el tiempo, si lo armé bien, porque a los que han escuchado se habrán dado cuenta que en el programa anterior la primera hora fue una cosita bien armada y la segunda era un mexicano entrando a un bar con un arma en cada mano. Así que trataremos hoy de que salga algo más ordenado. Esto se va, como dice el general, el movimiento se hace andando. Ya que estamos hablando de heavy metal y hay tanta confusión, lo nombramos al general, así como para que escuche el Dante Peñi allá de la familia Mapuche y después me diga no diga más esas cosas, compañero. Vamos a lo que nos toca hoy, que es la parte de la llegada de la democracia, ¿no? Que no es un tema menor. Luego de la guerra de Malvinas, con el fracaso rotundo, no vamos a traer el porqué, el hecho del fracaso, ya todos lo sabemos. No teníamos un ejército preparado para afrontar una guerra contra un imperio, ¿no? Como era el inglés, el imperio británico. Así que Viñone acorralado hace un llamado a elecciones, en el que obviamente la carrera era el de partido intransigente de Salvador Allende, no, del Bisonte Allende. Del Bisonte querido, del PI. Herminio Iglesias, por el PJ, candidato por el PJ. Herminio Iglesias, un personaje intendente de la ciudad de Avellaneda. Y el doctor Raúl Alfonsín, un caballero. Se define todo en una quema de... A la bestia esta de Herminio Iglesias se le ocurre en un palco, en el cierre de campaña, prender fuego a un ataúd con los colores del radicalismo, ¿no? Veníamos de una época de muerte y el tipo creía que se le ocurrió la idea en un asado de que, ¿sabes qué? Voy a cerrar la campaña prendiendo fuego a un ataúd. Así que así la gente terminó apoyando masivamente y fue una cosa de loco, así tipo 50, 60%, habría que buscar la estadística. Cosa que no lo hice, mira, era un buen dato para tirar. Ahora lo googleamos y después lo acercamos. La cuestión que el 10 de diciembre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Nación y a los 5 días dictó el decreto 158/83, por el cual ordenaba enjuiciar a la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1974 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes. El mismo día se crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, conocida así vulgarmente, integrada por figuras reconocidas en el ámbito científico, jurídico, educativo, social, cultural y otras áreas de conocimiento. El 20 de diciembre del mismo año la CONADEP entregó al presidente Alfonsín el informe Nunca Más, que constituyó la pieza probatoria fundamental de la acusación que recaería sobre los miembros de las juntas militares. A principios de 1984 se sancionó la ley de reforma del Código de Justicia Militar que reconocía la autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los delitos del personal militar entre 1976 y 1983. Esta ley tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus miembros y así se incorporaran al proceso democrático. Pero los militares no solo no lo aceptaron, sino que reconocieron en un documento. Vamos de nuevo después. Justo me marcaron, ¿eh? Antes de salir al aire me dijeron, esto decirlo así. Y no lo dije. Esta ley tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus miembros y así se incorporaran al proceso democrático. Pero los militares no solo no lo aceptaron, sino que reconocieron en un documento. Las órdenes ejecutadas por las cúpulas militares eran inobjetablemente legítimas. Fracasado el intento del gobierno, la Cámara Federal se hizo cargo del juicio de las juntas en octubre de 1984. El juicio comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió hasta el 9 de diciembre del mismo año. Cuando yo me puse a pensar qué era lo que había pasado en esos años de importante, lo primero que me encontré fue esto. Y me pareció atinado traerlo al programa porque yo creo que muchos de los pibes y no tan pibes no tienen ni idea de cómo se había formado la CONADEP, de quién la habían formado, de qué carajo era el Nunca Más, de qué era ese libro de la tía zurdita que estaba ahí en la biblioteca. Bueno, ese libro es el informe que han presentado esta gente de la CONADEP, que sirvió para llevar adelante este juicio. El informe es una lectura muy, muy pesada, muy dura, tiene descripciones aberrantes, cosas inimaginables que pueda llegar a ser un alguien a una persona. Bueno, todo eso está ahí en ese libro, ni siquiera el libro más retorcido de terror se acerca a la tapa de ese libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es gratis cuando alguien defiende la teoría de los dos demonios, cuando defiende el terrorismo de Estado. No defiende nada más que eso, no defiende nada más que un milico, sino que defiende una idea inhumana. Algo que no está bien, que no se puede creer que alguien que piensa así, que dice lo que piensa en esos términos, genera conciencia. No genera conciencia de ningún tipo. A mí lo que me genera es un odio visceral y desde las entrañas. Así que bueno, por eso quería que se sepa cómo venía más o menos esto, ¿no? Recuerden, es simple. Militares, llegada de la democracia, nos juntamos, los juzgamos y los condenamos. No fue tan fácil el cuentito. Así que vamos del 84 al 85. Vamos a escuchar al fiscal Estracera en su alegato final. Y seguimos con la música y con el programa. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un poquito de... Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Gol! ¡Gol!

Seguimos en la cadena ortodoxa, que como me gusta escuchar Megadeth, loco. Saludo a toda la gente que le gusta Metallica, pero yo soy de Megadeth. Yo soy del Colo, yo soy de la Sinfónica del Colorado. Lo que escuchamos, bueno, fue el audio del fiscal, como dije ahí en el alegato final. Después, obviamente, pasamos al año 86. Lo habrán notado porque se escuchó el gol del Diego. El gol del Diego, siempre quise tener un motivo para poder pasar el audio de Víctor Hugo. Pobre Víctor Hugo, nuestra solidaridad con Víctor Hugo, que le están pegando como loco a Víctor Hugo, pero el hombre tiene espalda, le vienen pegando hace años, así que se sabe defender solo, pero igual nos solidarizamos. En el 86 pasaron un montón de cosas, pero lo más notable fue esto, ¿no? El campeonato obtenido en fútbol, que generó un sentimiento de alegría popular que venía a completar el transcurrir de esta joven democracia que parecía sostenerse con alfileres. No parecía, se sostenía con alfileres. Es en este año que salen dos discos fundamentales para el cambio que llegaría al país en materia de heavy metal. El thrash metal convertía la novedad de su aparición en un estilo que se impondría en todas las latitudes y, cómo no, en Argentina también. Esto fue así, cuando salió el thrash, nace en San Francisco, en el área de la Bahía, en el Bay Area, como se dice. Teníamos los cuatro jinetes del apocalipsis, que eran Metallica, Megadeth, Testament y Slayer. Unas banditas ahí, un par de banditas. Así que eso llegó acá y bueno, siempre recuerdo, lo meto ahora porque igual vamos a hablar después de esto, pero siempre recuerdo a Civile, cuando Osvaldo Civile, ¿no? Por si alguno no sabe quién es, guitarrista de B8 y van a ver después de Orcas, que dijo, el ruso Brea le pregunta, ¿y qué estilo te gusta a vos? Y a mí me gusta Kill Em All, dijo, ¿eh? El borracho con su voz tan particular. Bueno, antes de que pase todo esto, del trash acá, se produce durante la Semana Santa de 1987 la sublevación de un grupo de militares conocido como los Carapintadas, liderados por Aldo Rico. Voy a hacer otra pausa. Che, escribo al pedo, pero bueno. ¿Por qué traigo la imagen de los Carapintadas? Porque muchos conocen a Aldo Rico, conocen a Seinel Dill, pero no saben que además de haber tenido dentro de todo cierto papel en la Guerra de Malvinas, después hicieron este atentado hacia la democracia. Lo digo porque algunos los idolatran. Así que trato de esta forma mostrarles que no son pibes bien, nene de su casa, ¿eh? Bueno, los Carapintadas, liderados por Aldo Rico, fueron los que se sublevaron. Ante un requerimiento de la Cámara Federal de Córdoba hacia el mayor Ernesto Barreiro para comparecer por violación de los derechos humanos. Este se refugia en una unidad militar junto a sus sublevados, y a este acuartelamiento se suman otros uniformados y civiles vinculados a la dictadura militar para exigir la solución pacífica a los juicios militares, buscando indultos y amnistías para los involucrados en los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado. Luego de varios días, el pueblo salió a la calle y se dirigió a las plazas, inclusive coparon las entradas de los cuarteles exigiendo la rendición de los sublevados. Voy a hacer otro paréntesis, yo era un pibe, como expliqué en el programa anterior, me crié cerca de Plaza de Mayo, ahí en el centro, y ya tenía ciertas inquietudes, así que me acerqué hasta Paseo Colón y Alsina, donde estaba el edificio Libertad, donde está la comandancia, digamos, del ejército. Y fue muy, muy impactante para mí ver toda esa situación, ¿no? Que había, estaban los tipos ahí contra la reja, los gritos, con las caras pintadas, con los fierros, la gente que les gritaba cosas. Enfrente del edificio Libertad, abajo de lo que sería ahora el ANSES, si ustedes pasan por ahí en colectivo, ven que hay unas columnas que sostienen, porque se edificaba de esa forma, la arquitectura hacía esas columnas en todas las avenidas, y estábamos todos refugiados ahí atrás porque hacían tiros al aire los chabones. Así que fue todo muy, muy impresionante. Más para una criatura preadolescente como era yo en ese momento. Tenía 13 años, 14 años. Algo no estaba funcionando, ¿viste? Pero bueno. Después de todo ese campamento, la gente salió a las calles, a las plazas, todo. El presidente venía declarando que no iba a negociar con los militares, que la democracia no se negociaba, que la libertad no se negociaba. Hasta que se apersonó en el Campo de Mayo, donde Aldo Rico y el resto de los oficiales amotinados expusieron sus armas. Después vino, ya con el monstruo en casa de gobierno, con una plaza llena. Dice la famosa frase, la casa está en orden, felices Pascuas, no hay sangre, no corrió la sangre en Argentina, con esa frase cerró. Pero luego de eso quedó, como quien dice, malherido, herido casi de muerte. Porque las fuerzas que coaccionaron para que eso suceda, para que ese levantamiento se produzca, siguen siendo aún muy, muy poderosas. Son los mismos que digitan hoy todos los poderes. Es el grupo Clarín, son los grupos económicos. Es el mismo... El mismo que reparte la baraja sigue siendo la misma gente. Tal es así que, bueno, le empiezan a hacer... la CGT, por ejemplo, le hace 14 paros. Y trasládenlo a la situación de hoy, ¿no? Que hacen asamblea y la asamblea de la asamblea y la asamblea de la asamblea de la asamblea para ver si hacen una asamblea para hablar del paro, ¿está? Ese es el sindicalismo que nos quedó. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con ese viejo que echó a la juventud maravillosa de la plaza. Porque ahí lo que hizo fue una elección por los sindicatos. La fuerza que tienen los sindicatos, esta fuerza corrupta que tiene hoy la Confederación General de los Trabajadores, se la dio Perón. Porque ya habían matado a Bandor, porque ya habían matado a Rucci, porque ya habían matado a Agustín Tosco. Porque los dirigentes bulentas, los que batían la voz del pueblo, ya estaban muertos. Y los que quedaron eran los vivillos, los que manejaban la caja. Los Moyano, los Martínez, los Lorenzo Miguel. Que disfrazados de peronistas y populares, lo único que hicieron fue llenar sus bolsillos. Y vender gente durante la dictadura. Así que bueno, esto es el año 87, estamos llegando al año 88 y acá empieza para nosotros, para los metálicos, más allá de que ya había una escena que había decaído por la separación de B8, igual había bandas que empezaron a mover gente como Kamikaze, que como este programa lo armo yo y Kamikaze no me gusta, no suena Kamikaze acá. Está todo bien, es recontra arbitrario. Pero en su momento, cuando era pibe, me parecía una banda bastante careta. Pero bueno, yo venía con la formación esta, media ortodoxa. Así que ya vamos a arrancar. Vamos a ir con unos audios para que tengan una idea sonora y usen la imaginación, imagínense. Búsquenlo en YouTube, pongan Levantamiento Cara Pintada, véanlos. Véanlo a Aldo Rico sin traje, porque ustedes lo conocen con traje. Y como candidato de Cambiemos, por ahí, ¿no? Véanlo pintado y vestido de militar con la granada colgada, mirando por arriba del hombro a los periodistas como si fueran mierda. Así que bueno, vamos a ir con los audios de este levantamiento y ya venimos con la música que corresponde a esos años. Así que, estimado operador, vamos. En Campo de Mayo. Bueno, me la quedó. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. ¿Me puede explicar? Córdoba se rindió. ¿Me lo puede explicar? ¡Se acabó la dictadura! El oficial a quien identificamos, no estamos haciendo nada, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga. Y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada. La cara, y están identificados además con unas... ¡Arriba, el turno! Roca. Boina Roca. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. Es el primer oficial, pero sí el segundo. El público se ha dado cita, acá ha traspuesto todas las barreras que había. Nuevos patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires junto al portón de la escuela de infantería. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención del pueblo argentino. Es que creemos que el señor presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos han entendido. ¡Argentina! ¡Argentina! Saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Dígame, por ejemplo, ustedes están en aptitud de rebeldía, ¿por qué motivo? No sabría decirle, caballero. Pero usted tiene la cara pintada, dígame por qué la tiene pintada. Es una cuestión totalmente normal de los militares. Pero en este momento es más que anormal estar pintado, señor. Por favor, le ruego que salga. ¿Ustedes están perteneciendo al grupo de los sublevados? No tengo ninguna información. Dígame, buenas tardes, señor. ¿Por qué viene corriendo? ¿Por qué nos quiere sacar? Con todo respeto también se lo pregunto. Porque esta es nuestra casa y usted corresponde que esté afuera, señor. No, esta creo que es la casa de todos, señor. Sí, me atendió muy bien. La casa de todos porque pertenece a toda la ciudadanía. Muy bien, creo, por otra parte, que es tiempo, ya que hablamos de trabajo, de seguir trabajando, de los que tienen la suerte de estar en vacaciones, seguir sus vacaciones. Como dijimos en otra oportunidad, la casa está... Mi cráneo candente, justo Seguimos al aire, estamos en el aire. Le estoy mandando un mensaje a nuestro compañero Brasil, que en 15 lo llamamos. Lo que sonó recién fue, aparte de los audios del levantamiento, Chico Callejero de Rata Blanca, primer disco de Rata Blanca. Un disco que causó furor en las huestes metálicas, porque tenía un sonido impecable, impecable. Como siempre, estamos usando de fondo la cortina del disco Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd, que me da esa pausa para hacerme el Guerrero Martinez. Voy a pasar acá un chivito que del frente. Dice, venía la jornada de la mesa por el derecho a la salud y al hábitat de Villa 21, 24 y Zabaleta. A ustedes que están ahí del otro lado escuchando en el barrio. Se va a hablar sobre basura, roedores, agua, problemas del barrio, cloacas, salud, ambiente. ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos hacer? Propuestas y organización. Esto va a ser el sábado 28 de octubre, este sábado. Este mismo sábado a las 4 y media de la tarde, 16:30 horas, en la escuela número 6, Iriarte 3400, esquina Montesquieu. Vayan, porque lo único que nos falta es morirnos por la mugre, ¿viste? Si no se cuidan entre ustedes, no nos cuidamos entre nosotros, no nos decimos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar todo lo que es salud, todo lo sanitario, el hábitat. No va a venir la reta con una cuadrilla de lobitos amarillos a limpiarte las casas, ¿no? Ellos, si, mientras más rápido te mueras, mejor. Porque lo escucharon, ¿no? Ayer cuando habló, el presidente dijo que iba a cumplir el sueño de terminar con la pobreza. Agradeció a los argentinos por darle la oportunidad de terminar con la pobreza. ¿Cómo la va a terminar? No está aclarado. No sabemos si quiere terminar con el índice de pobreza o con los pobres mismos. Se lo debe preguntar todas las noches en la almohada de Pluma de Ganso, debe tener. Este disco de Rata Blanca, bueno, se vendió bocha, la banda empezó a tocar por todos lados. Y a su vez, a medida que Rata la pega, ya venían otras bandas por el costado, como Hermética, como Orcas, que presentan otra cara, ¿no?, del metal. Rata Blanca era un heavy metal clásico. Vestían camisas con volados y Giardino y sus aires de superioridad, ¿no? Siempre tuvo eso el flaco. Así que lo particular de todo esto es que del desmembramiento de B8 surgen estas bandas, ¿no? Rata Blanca, Hermética, Orcas y Logos. O sea que decimos Rata Blanca por Gustavo Rowe. Reconocemos el paso fugaz de Giardino por B8 antes de la grabación del último disco, pero no. Los ortodoxos no lo reconocemos como miembro de la banda. Sí, a Gustavo Rowe, ¿no? Por supuesto, quien grabó los dos primeros discos. El bajista de B8 forma Hermética, el señor Ricardo Iorio, cuando era chévere, Ricardo. ¿Te acuerdas cuando era chévere, Ricardo? Y la guitarra del metal, Osvaldo Civile, que voy a contar el contexto. B8 se separa. La formación pulenta de B8, la que nos gusta, que es la del primer y segundo disco, hacen una gira a Brasil. Y en Brasil tienen una discusión y Ricardo y el Beto se vuelven y quedan allá pegados. Pegados literalmente, porque tenían un problemita. Civile y Rowek. Civile en Brasil vende las botas y la guitarra para poder comprar el pasaje de vuelta, dice, cuenta la leyenda, y le alcanza para comprar un disco rojo que tenía la foto de un martillo y un montón de sangre. Compra Kill Em All en Brasil y ya llega con la idea de hacer una banda de thrash metal. Así que bueno, vamos a ir ahora ya pronto, porque esto tiene que ser así, rápido. Porque no solo pasaban estas bandas, pasaban un montón de cosas. No solo estaban estas bandas creciendo y haciéndose las bandas grandes que después fueron, sino que a su vez nosotros, los metálicos, pasamos de ser cientos a miles. En eso tiene mucho que ver Hermética, ¿no? Que quienes provocan la masividad de una forma de ver el metal en Argentina. Heavy metal había muchos, pero todos confluíamos en el recital de Hermética. Ricardo Iorio, como siempre muy hábil, genera su frase de cabecera en sus años, era divide y reinarás, y empieza una guerra personal contra Rota Blanca, de la cual los medios se hacen eco y también alimentan ese odio, y nosotros, por supuesto, ávidos de riña y todo eso, también nos hacemos cargo y elegimos un bando. Después se arma otra que es Orcas Hermética, también, que la particularidad que tenía los shows de Hermética eran que era una banda con un sonido poderoso y lograba una comunión entre la banda y la gente que no todos pudieron lograr. Y siempre había miles. Cuando tocaba Orcas no era tan así, pero la banda era tan o más contundente. Desde lo técnico era una banda superior a Hermética, pero llevaban 500 personas, pero eran, ¿qué 500, papito? Eran 500 bravos que se le plantaban a los miles de Hermética, ¿no? Y los recitales de Orcas tenían, aparte, la sorpresa de cómo iba a estar Osvaldo, ¿no? Si lo iban a sostener para que toque o iba a estar tocando bien. De todas formas, tocaba siempre, siempre bien. Así que vamos a ir... mirá vos, vamos a ir directamente a los dos temas de Orcas. Vamos con los dos temas de Orcas, porque Hermética siempre está sonando. Y se lo dedico a mi capitán Mendoza, bajista de Exos, mi compadre. ¿Cómo nos conocimos con el capitán? Para que vea cómo para darle un poco de color a esto. Yo estudiaba guitarra en un lugar de Avenida Rivadavia y Loria, y él estudiaba bajo en el mismo lugar. Yo entraba, salía con mi remera de Megadeth y él entraba con su remera de Metallica, nos miramos y nos dijimos puto, puto, y seguimos cada uno por su lado. La segunda vez que nos vemos dijimos, bueno, ya está, vamos a tomar una birra, y ahí comenzó esta unión. Yo siempre fui de Hermética y él siempre fue de Orcas, así que yo siempre fui de Megadeth y él siempre fue de Metallica, pero los dos somos de Exocet y somos hermanos de la vida. Así que le dedico estos dos temas de Orcas al capitán y, obviamente, como siempre, a la memoria de nuestro querido Osvaldo Civile. Bueno, lo que sonó en la cadena ortodoxa fue Orcas con el tema Ardiendo en Llamas y No Habrá Piedad. Voy a pasar el teléfono por si alguno está escuchando acá en el barrio. Estamos teniendo problemas con la transmisión de internet, pero bueno, salimos acá al barrio. Y después estarán escuchando cuando se suba a la misma red. 4301-9917, estamos acá en FM 99.7, en el aire de Che Barracas, en el aire del barrio haciendo radio, chebarracasblogspot.com.ar. A medida que estas bandas hacían pie en la escena, ¿no? Estamos hablando ya del año 90, cuando Orca saca su primer disco. Estaba sucediendo en los márgenes de esta movida el crecimiento, como decíamos antes, de lo que era el thrash. El thrash en la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez todos nosotros éramos jóvenes y también era joven la democracia y también teníamos situaciones de calle que nos eran novedosas a todos. Así que vamos a hablar en este momento con un compañero querido, un gran compañero, con Brasil de Sacred Trash, con quien vamos a tratar de dar un poco una idea de cómo se vivía en esos años el trato de ellos hacia nosotros, ¿no? ¿Qué tal, compañero Brasil? ¿Me escucha ahí? Yo no lo escucho a él, ¿eh? Así que me lo vas a tener que subir un cachito. A ver, Brasil, habla. No. Se escucha mejor. Ahí está, papá, ahí compañero va, Brasil, va, querido. Ahí. Ahora sí está en el aire. Qué grande, muy bien. Che, Diego, felicitaciones por este nuevo programa que están realizando ahí con los compañeros, che. No, no sabés, Brasil, que, viste, a veces uno es un tipo inquieto y tratamos de llevar agua para nuestro molino. Más en estos momentos que comprenderás vos también que es necesario. No, por supuesto, por supuesto. Ayer fue un día especial, ¿no? Una nueva elección en la cual, bueno, la Argentina se ha teñido de amarilla. Y bueno, esto significa problemas para los trabajadores, para el campo popular. Pero bueno, nunca bajamos los brazos, así que los enfrentaremos como siempre en la calle. Claro que sí, si siempre que estuvimos contando historias de fantasma, como decimos, ¿no? Y aparece el cuco, no nos vamos a esconder. No, más vale, por supuesto, por supuesto. Sí, acá en el programa lo que vengo haciendo es tratando de dar un poco de contexto histórico a esos años en que empezaron a salir las bandas, ¿viste? Ahora estábamos, por ejemplo, en el año 87, estamos llegando a los 90 con los primeros discos, con la salida del disco de Rota Blanca, Hermética, Orcas y todo lo que estaba sucediendo en el margen de toda esa movida, que era el crecimiento de la escena trash, la nuestra, ¿no? Sí, por supuesto. Y todo lo que pasaba en las calles, ¿no? Tratar de explicarle un poco a los pibes y a los no tan pibes qué era lo que sucedía, ¿no? Con los edictos policiales, con las razas en los recitales, que no es como ahora, ¿no? Como... No, por supuesto, pero hay un activo de nuevo de querer volver a esa época. Justamente hablando de casos de gatillo fácil, y justo que estabas en el año 87, me acuerdo bien de uno de los casos emblemáticos de gatillo fácil que hubo, ¿no? Que fue el de la masacre de Busge. Sí. Justamente se cumplieron 30 años este año de la masacre de Busge, que fue el 8 de mayo de 1987. Ahí para los pibes que no lo conocen, mira lo que son las cuestiones, y por eso a veces, ¿no? La bronca que a uno le genera cuando hay rockeros, cuando hay, digámosle, pseudo rockeros, pseudo heavy, pseudo thrasher, que ensalzan a la policía, que quieren mano dura y esas cosas, ¿no? De por qué los matan a estos pibes en Ingenieros Burge, a Willy, al negro Olivera y a Oscar, ¿entendés? Estaban tomando una birra en una esquina, loco, en una esquina ahí en Burge, ¿entendés? Cuando los van a buscar el suboficial Ramón Balmaceda junto a los cabos Isidro y Jorge Miño, ametralladora y pistola en mano, vaciaron sus cargadores sobre los jóvenes. ¿Cuál era el delito de los pibes? Estar en una esquina tomando birra. ¿Entendés? Esto es lo que quiero que se entienda. Sí, ha visto que era muy común en esos años estar en la esquina. Exactamente, exactamente. También por ahí podemos ir al caso del 19 de abril del 91, el tema de Walter Bulacio. Uh-huh. ¿Cuál fue el delito del pibe? Ir a un recital a obras, ¿entendés? Que ¿entendés? Fue levantado por una razia de la 35. Lo golpearon en la comisaría, le reventaron la cabeza y el pibe murió. Mirá el delito que cometió el pibe de 17 años. Era un recital. Y bueno, y más tirando para nuestro lado, tenemos el caso del Colo, que fue el 23 de julio del 93, ¿entendés? O sea, viste, un guitarrista de trash, ¿entendés? De la banda Exterminio. ¿Cuál fue su delito? Estar en una pizzería con los pibes de la banda comiendo una pizza. Entonces, a veces cuando viste, muchos contactos que tenemos nosotros por las redes sociales o amigos, ¿entendés? Por ahí, esto es lo que queremos que entiendan, los jóvenes que entiendan. Loco, no se puede pedir mano dura. Mano dura significa esto, que te maten por estar tomando birra en una esquina, que te maten por ir a un recital, que te maten por ser el guitarrista de una banda trash. Sí. Yo estuve ahí en la esquina de cuando pasó la masacre de Ingeniero Budge, fuimos a tocar, tocábamos con Parcas y Exoces ahí en el barrio. Claro, ahí en Guaminí. Claro, llegamos a la esquina y era impactante porque tenía una pintada, estaban los tiros y decía, somos antipolicía. Y no, yo con esta inquietud que siempre tuve, me acerqué y le dije, quiero conocer. Y me dice, ¿querés conocer el barrio? Y bueno, me pegaron una recorrida que vos también la habrás pegado. Y, sí. Y es lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? Nos están matando a lo mismo de siempre, como diría la renga, ¿viste? Por supuesto. Así que... Pero bueno, y no era solo esto lo extremo del asesinato, sino que además había una persecución constante. Estabas en un recital, te ponían un celular de culata, que no son estos aparatitos por los que hablamos hoy en día, sino que era un camión, ¿te das cuenta? Y te levantaban de un recital, te lo cortaban, te metían a los baños, te revisaban hasta el culo. ¿Entendés? Si eras menor adentro, si eras mayor adentro, si tenías documento adentro, si no tenías documento adentro. Y lo más lógico de esas situaciones era que en las comisarías, en las celdas, solamente estaban los albañiles y los rockeros. No sé si te acordás de eso. Sí, claro que sí, cómo no. ¿Entendés? Cómo nos cortaban el pelo. Hasta bien entrado el 87, 88, te agarraban en la calle pelo largo y hasta se animaban a cortarte el pelo. Sí. La prepotencia policial. Estábamos en unos kioscos tomando una birra y teníamos que salir corriendo cuando veíamos los Falcon venir. O bueno, estos pibes no se acuerdan, o mucha gente grande no se acuerda, qué sé yo, ¿viste? Porque también la realidad es esa, que no solamente son los pibes de hoy que por ahí no reconocen lo que está pasando, lo que pasó, sino son los viejos que pasaron esa época y se ve que se han olvidado. Y sí, bueno, se los va comiendo el sistema, ¿no? Tratan de no recordar por ahí lo que fueron. Porque lo van a mirar con cierta añoranza, ¿no? Se dan cuenta de lo que en qué se han convertido y no quieren hablar de lo que fueron. Por supuesto, justamente ayer estaba discutiendo con un hombre mayor, ya, digámoslo la verdad, porque ya somos grandes nosotros, ¿no? Somos hombres mayores, sí señor. Sí, hay que reconocer la cuestión, somos rockeros, somos jóvenes de mente, todo, pero hemos vivido un montón de cosas. Y el tipo, supuestamente... No te voy a decir el nombre de un tal comando X, de un tal comando X, ¿entendés? Burlándose de lo de Maldonado. Y yo le pregunto, loco, pero vos sos del comando, ¿entendés? Vos sos del comando, realmente me estás cargando, porque yo con los que conocí en los 80, casi caían conmigo en cana, ¿entendés? Claro. No estaban a favor de la policía ni de la gendarmería. Vamos, vieja, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Tienen la cabeza limada, no sé qué es lo que les pasa. Tienen la cabeza no limada, porque ojalá fuese limada de drogas, de cerveza, de alcohol, porque de última tiene un justificativo. Estos tienen la cabeza limada porque ven todo el día la televisión burguesa que... todo el día. Entonces, sí, pues sabemos que la limadura esa no te lleva ahí. No te lleva ahí esa limadura. No. No es justificativo. Escuchame, boludo, sos de tal comando y resulta que me apoyás a gendarmería. Dale, loco, ¿dónde la viste? Aparte fueron nuestros héroes Brasil en esos años, que éramos más pibes y ellos más grandes. Exactamente. Yo recuerdo que lo que decía el comando era palabra santa y había que cumplirlo y grandes combates con la policía. Y bueno, ¿eh? Y ahí ves boludo, los boludos y vos decís, ¿qué pasa acá? Algo está pasando. Pero bueno, ¿viste? Qué sé yo, están nosotros también. Uh-huh. Vos a través del programa, yo a través por ahí de la banda de Nunca Bajar los Brazos y de un montón más de bandas que están surgiendo hoy en día que ponen lo que hay que poner y los que volvemos. Tienen la ideología clara. Y los que volvemos, compañero. ¿Eh? Totalmente, felicitaciones. Estuve ahí viendo la vuelta y bueno, necesitamos esas vueltas, ¿no? De las bandas con cerebro. Che, escúchame, ¿y cómo vamos a salir un poco? Porque te voy a sacar el jugo, Brasil, ya que te tengo al aire. No tenés ninguna pizza en el horno, ni empanada, ni nada. No, nada. Sí. No, estoy esperando tu llamada. Escuchame, ¿cómo se dio esto que por fin decidiste sacar un físico más o menos más presentable? Esto que salió de Sacred. ¿Cuántos años hace que le contaron un poco a los que se sumaron a este programa nuevo que hace un par de años que está con Sacred? Mira, justamente el 14 de octubre se cumplieron 29 años. Así que ininterrumpida. Sabes que las únicas veces que no estuvimos activos fue la época que por ahí nos faltaba algún integrante. Sí. Pero bueno, ni bien se sumaba algún integrante, siempre estábamos ahí en la lucha, ¿no? Uh-huh. Tocando, buscando lugares para hacer recitales, ocupando los espacios públicos. Justamente hicimos un montón de movidas por el tema del Colo, de lo que te estaba contando antes, del Violero de Exterminio. Fuimos ahí a Monte Chingolo, fuimos a la pizzería ahí donde lo mataron al pibe, le hicimos un recital en La Puerta, hicimos un recital ahí en Congreso también, que tocaron Las Manos de Filipe y otras bandas también. Hicimos en El Paseo, ¿te acordás? En El Paseo de la Resistencia, así que un montón de veces, incluso fuimos también a Budge, ahí no me acuerdo cómo se llamaba el club, pero también fuimos, hicimos un festival, así que nada, siempre activos, ¿viste? Y bueno, la nueva producción que tenemos se llama... oh, mierda. Estamos todos, ¿viste? Son los años. Son los años ya. Y esas cosas raras que andas fumando. Así que, bueno, queríamos mostrar un poco cómo era la nueva formación, que esto, que el otro, y bueno, decidimos grabar un demo. La cuestión es que salió también que, bueno, lo decidimos hacer un formato físico y, bueno, hacerlo producción independiente. Está perfecto. Así que eso es lo que está en la calle hoy en día. Decime, bueno, el título que es hermoso. ¿Cómo? Decime el título del disco que es hermoso. Decilo vos. No, por favor, yo no puedo decir eso. No me permiten acá en el espacio esas locuras. Muéranse. Muéranse. Así que... Eso está dedicado a todos los que manejan los hilos del sistema, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ahí contamos con el diseño de tapa del FISU, a un amigo. Sí, un grosso. También contamos con fotos de Saturno Sculivan, que es un fotógrafo, un artista que anda recorriendo el under y sacando fotos del under. Sí. Y bueno, así que vine un día a sacarme una foto y lo pudimos utilizar para hacer esta pequeña producción. Sí, aparte utiliza un filtro muy especial que hace unas fotos de la puta madre, el chabón. Sí, la verdad que queda bien, muy bien. Realmente se zarpa el chabón, a mi entender, ¿no? Sí, está muy bien. Che, ¿y cómo ves la...? Yo decidí hace un tiempo no hablar más de la escena under con respecto a nosotros, sino que nosotros somos la verdadera escena del heavy metal. ¿Viste? Uh-huh. Los que se fueron a la mierda fueron los que estaban. Y nada, me parece que es hora de reivindicar un poco todo este camino que nosotros venimos haciendo y ocupar el espacio que nos merecemos y que nos corresponde, ¿viste? ¿Cómo ves ahora, en este momento, con este contexto que se da, la escena metálica? ¿Qué esperas? Aparte con el... Ya con la salida del closet del gran profeta, ¿no? No, sí, por supuesto. Estamos muy contentos con todo lo que es la escena under. Así que hay un montón de bandas que están saliendo. Decesor, hay un montón de bandas que están siguiendo un poco el camino y que están abriendo camino aparte, ¿no? Sí. También y que se le juegan al igual que nosotros nos jugábamos antes también, ¿no? Ajá. Así que por ese lado es bastante, qué sé yo, hay un futuro dentro del under y bueno, está, nosotros qué vamos a hacer, vamos a seguir tocando, abriendo espacios y nada, ¿viste? Y tratar de demostrar un poco cómo es el camino y a la vez también aprendiendo de las nuevas generaciones, ¿no? Porque uno tampoco se la sabe todo, ¿no? Porque esta es una nueva época, hay una nueva tecnología, hay más acceso a la información, así que bueno, también es un aprendizaje que tenemos los viejos, ¿no? Del under. Está bien, está muy bien. Bueno, comandante, como siempre, te digo así, sabés que te lo digo, en joda y con el respeto y el cariño que te tengo de tantos años de haber compartido con vos y de construir, ¿no? Juntos. Así no, que... no, más vale, digo. La verdad que agradezco mucho siempre que me tengas en cuenta para cada programa que haces. Siempre nos juntamos y tratamos de hacer movida. A veces renegamos, ¿viste? Porque, como decimos, ya la edad nos está achacando y nada, ¿viste? Qué sé yo. Pero estamos en la calle y estamos combatiendo y eso es lo importante. ¿Va a haber nunca más 11 este año que viene? Por supuesto, pero eso es una cosa que nunca, creo que hasta que yo esté con vida va a estar, y ojalá que las nuevas generaciones lo sigan haciendo, ¿no? Realizando. Bueno, ahí estaremos entonces, compañero. Dale. Te mando dale, un abrazo grande, mandale un saludo a los que están del otro lado, despedite y vendé lo que quieras vender sobre lo que tenés por delante. Dale, loco, tenemos ahí nuestra nueva producción independiente que se llama Muéranse, hecho todo a pulmón, distribuido y producido por nosotros. Nosotros pusimos la plata, nosotros pusimos todo lo que hay que hacer, así que bueno, entren ahí a Sacre, pídanlo, que nosotros se lo llevamos. Va a haber un par de fechas ahora por el tema de Maldonado, así que eso lo estamos armando. Así que ya pronto va a haber novedades con eso, ¿no? Eso también es un caso muy triste, ¿no? Como en plena democracia, por supuesto que sigue habiendo gatillo fácil, pero a la vez también, ¿no? En un marco represivo de gendarmería, que desaparezca un pibe y todos los medios y toda la gente, ¿no? De la burguesía tratando de taparlo, realmente es algo que lo tenemos que tener muy presente, eso, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. Como lo decía al principio, ¿no? Acá lo demostramos, pibes muertos por estar tomando una birra en una esquina, pibes muertos por ir a un recital, pibes muertos, ¿entendés?, por tocar en una banda heavy, ¿no? Eso las tenemos que tener muy presentes. Y ahora, pibes, ¿entendés?, que por estar en un acto de resistencia a favor de los pueblos originarios, ¿entendés?, que desaparezca y aparezca muerto días después con todos los medios de comunicación tratando de venderte algo que no es. Y bueno, hay que abrir los ojos y nada, a la resistencia, compañero. Así es, nos vemos en... Y ahí un saludo, por supuesto, a todo FM Che Barracas, que es una radio compañera. Gracias, Brasil, un abrazo grande. Nos vamos escuchando Sacred Trash con la canción Atrapados. Dale, listo. Gracias, Diego. Un abrazo. Chao, papá. Seguimos en la cadena ortodoxa. Lo que sonó recién fue obviamente Sacred Trash con el tema Atrapados y Aniquilar de la banda Escabio. Es una de las bandas que tocaban en esos años y que era de las más originales, ¿no? Porque eran por ahí las que tenían un sonido más deep, más extremo, ¿no? Se empezó a abrir un poco el trash ahí. ¿Qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, que había hordas de trash. Nosotros dejamos usar la botita negra, la topper negra, para usar la botita blanca, para chupinarnos. Cambiamos el cinto de tachas por el cinto de balas. Así que éramos una horda, unos pibes hermosos éramos. Esto del trash va a llevar un poquito más de tiempo. Estamos ya casi en el final del programa. Me pasó lo contrario que en el programa anterior. En el programa anterior no tenía material, en este... me excedí con el material, que está bueno, más vale que eso sobre y no que eso falte. Así que, en este contexto de yo tratar de mostrarle a ustedes cómo las bandas grandes empezaban a hacer pie y cómo en la marginalidad del negocio que se empezaba a construir, porque hablemos a las claras, ¿no? A medida que van creciendo estas bandas se va convirtiendo el negocio del metal, empiezan a salir las publicaciones. Ya estaba la revista Metal, sale la Madhouse. Hay un programa de radio en Rock and Pop, un programa masivo, donde estaba el gigante Russo Berea, que lo amamos y que por ahí, mirá, no te digo nada, capaz que un día lo sentamos acá al Russo, en esta idea de reversionar todo. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarles cómo fueron saliendo cronológicamente los discos. Ya vimos el primer disco de Rata, ya salió el primer disco de Hermética, el primer disco de Orcas. ¿Y quién falta? Así, piensen rápido, un ejercicio rápido. Falta la voz del metal. La voz del metal, el señor Alberto Samarvide. En la implosión de B8, Samarvide queda acusado como el evangelista, como el cristiano. Pero no se olviden que el señor Ricardo ya era de la Escuela Científica San Basilio. O sea que también tenía sus mambos religiosos, pero que el otro sea cristiano estaba mal. ¿Está? Ya dijimos que el cristianismo va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Con toda esa carga encima, con todas las otras bandas ya jugando en la cancha, aparece el Beto. Para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente en ese momento, fue muy poderoso verlo al tipo. Yo lo fui a ver cuando estuvo en la Heavy Rock and Pop, tuve la oportunidad de charlar con él y la verdad que era... El tipo transmitía paz, ¿viste? Tenía todo ese halo así que le cabía de cristiano. Y bueno, ahí estaba el Beto volviendo y volvió un día en cemento. Y fuimos a verlo y la gente gritaba cosas extrañas para nosotros. Había un loco que gritaba al lado mío, Barrabás está vencido, Barrabás está vencido. Y yo no entendía nada y bueno, y cuando salió el Beto entendí todo. Así que la voy a hacer corta, voy a presentar dos temazos, porque encima, tras cartón, como se decía antes, tras cartón, el sonido de Lobos es el más parecido a B8. Me digan lo que me digan, ¿está? No me van a correr por izquierda a mí. Yo le digo que el sonido de Lobos era el más B8 de todos los sonidos. La impronta que tenía... Y además estaba la voz del metal. Tuve la oportunidad de decírselo personalmente de por qué él no se hace cargo de que es la voz del metal. ¿Por qué es la voz del metal? Así que vamos con Lobos, con su primer disco, La Industria del Poder. Vamos con Marginado y No Te Rindas. Escucha. We'll be right back. No te rindas. Eso es lo que nos decía el Beto, lo que nos gritaba, no te rindas. Tuvo la habilidad de tomar esa vieja frase que estaba en la contratapa del primer disco de B8. Estaban sentados los cuatro B8 en la Plaza Hussein, ahí en la Facultad de Medicina, y detrás de ellos había una pintada que decía no se rindan. Y bueno, él fue el último en sacar el disco, pero fue el que más se hizo cargo de ese... de esa historia, ¿no? Al decirnos no te rindas. Después, bueno, están las interpretaciones de cada uno con respecto a las letras. A mí me llegaba mucho el Beto, me sigue llegando mucho el Beto. E inclusive cuando tuve la oportunidad de verlo comprendí el porqué de su religiosidad, ¿no? Y pudo transmitírmelo. Yo no me convertí ni nada por el estilo, pero sí supe disfrutarlo en su momento. Así que bueno, ya nos estamos yendo. Este programa estaba pensado de una forma, se va a hacer en dos programas, nos quedamos justo en los 90. Así que para el próximo programa vamos a arrancar desde la llegada de Carlos Saúl Menem, que llega en el 89, pero es el símbolo de los 90. Así que tenemos mucho por hablar, ya Brasil adelantó algo también, vamos a hablar del caso Walter Bulacio. Y seguiremos en esta línea que yo acá lo tengo como anotado como traje en la ciudad, del under a la madurez. Porque eso se trataba, éramos pibes que éramos adolescentes, pero ya estábamos entrando al mundo de los adultos, ¿no? Desde la resistencia en las calles. Así que, como todo tiene que ver con todo, vamos a terminar con una canción emblemática del último tema del primer disco de Hermética. Que si ustedes escuchan bien la letra, a mí hace unos años me hacía llorar, ahora ya no tanto. Porque cuando dice, yo no lo haré, no los entregaré a la impaciente ansiedad del vicio y la soledad. Cuando yo me encontré totalmente cooptado por el vicio y en el medio de la soledad, dije, la puta, no era que no me ibas a entregar. Y bueno, y también lo dice la letra, es oxidarse o resistir. Oxidarse o resistir. Yo me quedo con resistir. Así que nos vamos con Yo no lo haré, de Hermética. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo a todos. Todo el amor revolucionario de este metalero, de este metálico, los abraza. Viva la libertad por siempre. Por oír decir que oxidarse. pedir.